Y como siempre, vamos a mantener otra de las buenas costumbres de la semana, que no es otra que la que hablar con nuestro amigo el doctor Antonio Rodríguez, en la sección del Observatorio de Salud Especialista ya, sobre diferentes temas relativos a la sanidad. Lo saludamos ya en esta mañana de lunes. Antonio, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días, Pablo. Y como siempre, buenos días a todos los oyentes de Radio Guadalete en esta víspera primaveral. En este día primaveral, la primavera que la sangre altera. Y por cierto, Antonio, un tema que gustaría que tratáramos de nuevo, si no te importa, un poco más adelante, cuando ya estemos de lleno dentro de la propia primavera, y es la abstemia primaveral, ¿no? Una cosa que padece muchas personas sin saber exactamente qué es. Pues bien, si quieres, pues dedicamos la próxima semana al tema, a la abstemia primaveral, porque como tú bien dices, es un tema muy frecuente en todos los medios de comunicación y además yo creo que todo el mundo ha escuchado hablar de ella y la realmente la padecen, entre comillas, tampoco es una cosa exagerada, pero que en fin, que da una molestia muchísimas personas. Sí. Y es este cambio de adaptación que existe entre diversas estaciones, lo mismo cuando se pasa del verano al invierno, ese intervalo del otoño que cambia un poco los cuerpos, pues igual, aquí empieza el calor, empiezan los cambios de presiones, bajan las tensiones, el cuerpo se encuentra flojo, en fin, ya trataremos de este tema, que la astenia primaveral es la falta de fuerza que ocurre en primavera. Astenia uh-huh. significa falta de fuerza y explicaremos el porqué. En fin, esto dura un tiempo, dos o tres semanas y desaparece, pero ya lo explicaremos con detalle. Muy bien, te lo digo porque muchas personas, yo de buena tienda, que están sintiendo los síntomas y no saben exactamente qué les pasa. Están preocupadas diciendo, bueno, ¿qué me sucede exactamente? Y puede perfectamente ser un cuadro de astenia. Pero bueno, como tú has dicho, la próxima semana hablaremos. En el día de hoy, Antonio, empezamos con un tema o un aparatito en cuestión que está dando de qué hablar y además bastante. Hace poco escuchaba yo en las noticias, no me acuerdo exactamente dónde lo escuché, creo que fue en televisión, que había un componente químico que estaba situado, creo, en la boquilla de los cigarros electrónicos, que es a lo cual me estoy refiriendo, que hacía que muchas personas estuvieran padeciendo incluso neumonías. Pero no solamente tenemos eso, sino que además puede provocar adicción. Cuéntame. Pues sí. Hemos comentado en anteriores ocasiones cuando empezó el boom del cigarrillo electrónico en España, esto lleva ya varios años en otros países como Australia o Estados Unidos, cómo el cigarrillo electrónico estaba dando mucha controversia, entre otras cosas porque los fabricantes parece ser que ocultan algunas cosas, algunos datos. Y por otra parte, la autoridad sanitaria todavía no disponen de suficientes estudios para analizar las posibles consecuencias que pueda tener el cigarrillo electrónico en la salud. Ello es debido a que los compuestos que utiliza el cigarrillo electrónico son, por una parte, agua, por otra parte, una serie de sustancias que permiten volatilizar o hacer vapor este agua y darle cierto sabor, como son sustancias que le provocan un sabor a menta, a chocolate, a vainilla. Y algunas sustancias que son necesarias para que este vapor aparezca, ¿no? Y son, por ejemplo, sustancias que actúan en algunos casos provocando ciertos daños sobre los bronquios y también hay sustancias como son, por ejemplo, la nicotina, que se utiliza en muchos cigarrillos electrónicos de forma voluntaria. Hay cigarrillos electrónicos que tienen nicotina y otros que no, pero que, sin embargo, llevan, ya digo, sustancias muchas veces desconocidas y que hasta la propia Organización Mundial de la Salud ha puesto un poco el dedo en la atención de todos los ciudadanos, en el sentido de que todavía no hay estudios suficientes para decir que es inocuo, que no produce daño. Pero es que, aparte de eso, todos hemos escuchado en esta semana cómo en Galicia se ha dado un caso de neumonía lipoidea en el cual es atribuible al uso de cigarrillo electrónico. Esto es debido a que, ya digo, todavía no se conoce exactamente el efecto que hace en numerosas personas que lo están utilizando. Así que, si quiere, pues utilizamos, bueno, vemos algunos detalles. ¿Pablo? Bueno, sí, te escucho, no te preocupes, no pasa nada. Digo yo, Antonio, ¿esa torna es consecuencia del cigarro electrónico? No, ¿verdad? Pues no. es consecuencia de que este invierno todavía no me he resfriado, como todos sabemos. Y te ha tocado, ¿no? Sí, todos sabemos que normalmente es muy frecuente que todo el mundo sufra uno o dos resfriados en el transcurso de un año. Bastante. Dímelo a mí, resfriado, sí. Es normal. Y esto crea defensa. Los resfriados, como hemos dicho en muchas ocasiones, son debido a virus respiratorios, que son diferentes de los virus gripales y que provocan una especie de molestias en la nariz, en los ojos, en la garganta, a veces un poquillo de mal cuerpo, pero que en plazo de una semana o 10 días, pues se quita, empieza con una mucosidad como agua, que después se hace espesa. Pues bien, pues a mí me ha tocado este año un poquito tarde y estoy contento porque ya sé que una vez que he cogido este resfriado, que ya está en la segunda fase, la fase ya espesa, pues ya cojo defensa, cojo inmunidad, mi cuerpo reacciona y ya así me veo libre de resfriado, a no ser que cambie de virus, pues me veré libre pues para las marchas de senderismo que tengo prevista de aquí hasta el verano. Así que... Lo curioso que es, Antonio, ver las cosas desde un punto de vista completamente científico, ¿no? Porque la mayoría de las personas, entre las cuales me incluyo, cuando tenemos un resfriado estamos todo el día maldiciéndolo y, sin embargo, tú estás contento porque ya tu cuerpo crea defensa. Muy bien, buena forma de verlo, ¿eh? Bueno, es que así, ten en cuenta, Pablo, que es raro que no se resfría por lo menos una o dos veces al año. Ya, por eso te digo. Así que, sí. Y además, si está un resfriado que normalmente lo pasa uno bien, pues te crea defensa. Es decir, pues ya estoy una temporada por lo menos de este virus. Yo no sé si dentro de una semana me refiriré, pero en será fin. De otro virus. Bueno, Antonio, me comentabas sobre el cigarro. Estabas exponiendo. Sí. Lo que queremos decir que esta neumonía lipoidea que hemos escuchado en los medios de comunicación es simplemente que los alvéolos pulmonares, es decir, el extremo en la punta, la parte final de los bronquios que termina en una especie de saquitos donde el aire está ahí acumulado y a través de los cuales atraviesa la pared y pasa a la sangre, esos son los alveolos, pues en una neumonía que no sea lipoidea, una neumonía, ya digo, viral o una neumonía por microbios bacterianos, pues se llena de pus, se llena de líquido y de pus. En este caso, el líquido este que invade los alveolos, en esta parte final de los bronquios, se rodea, se llena de un líquido que es rico en grasa. Por eso se llama lipoidea. Lipo significa grasa, es bastante rico en grasa. Y eso ha aparecido, ya digo, es raro, pero habitualmente, pero en este caso se ha visto ya varios casos en los cigarrillos electrónicos. Pero es que además el cigarrillo electrónico, como comentamos ya en otras ocasiones, cuando llevan nicotina, hay que tener presente que la nicotina es una de las sustancias más adictivas, que provocan más dependencia. Es tan adictiva como la cocaína, y más adictiva que la heroína, te engancha más. Después es muy difícil quitarse de esto, por eso los fumadores tienen tanta dificultad en abandonar el tabaco, porque dependiendo también de la naturaleza de cada uno reacciona de una forma, pero muchos fumadores tienen su cuerpo de naturaleza, ya de nacimiento, con una predisposición a la nicotina, de tal manera que cuando fuman y ya entra la nicotina por primera vez, después es muy difícil que se puedan desenganchar. Y claro, hay personas que fuman el cigarrillo electrónico y entonces al llevar nicotina, pues llega un momento que no se pueden desenganchar del cigarrillo electrónico o tienen que volver al cigarrillo de tabaco habitual. Entonces, como una forma de dejar el tabaco, de dejar el tabaco y pasar al cigarrillo electrónico, pues no es la más adecuada, porque dice, bueno, pero es que los parches de nicotina y las pastillas de nicotina hacen el mismo efecto, es decir, tomar nicotina y ir bajando la dosis, pues sería igual que el cigarrillo electrónico, tomar nicotina y poco a poco ir bajando la dosis. Pero tiene un problema, y es que el hecho de llevarse el cigarrillo electrónico a la boca, de esa vapor, todo eso también engancha. Los gestos de fumar también son adictivos. Entonces, esto de tener algo en la mano, de esa vapor, esto es una adicción que se llama gestual, de gestos. Y todo esto potencia que después se pueda volver a pasar al cigarrillo del tabaco. Aparte de que a la gente joven, a los jóvenes que todavía no han empezado a fumar, le están incitando a llevarse el cigarrillo electrónico a la boca o llevarse un cigarrillo. Si se lleva el cigarrillo electrónico a la boca, un joven no fuma todos los hidrocarburos, todos los alquitranes que lleva, no es tan dañino, pero le provoca la adicción. Y de ahí al paso al tabaco es muy fácil. Por eso las asociaciones médicas de todo el mundo y en muchos países pues están un poco con los pelos tiesos, porque están viendo que esto puede ser una estrategia por parte de muchas industrias que viven de esto para fomentar, ya digo, el enganche en la juventud a un cigarrillo electrónico, en el cual la nicotina hace que sea muy difícil después de abandonarlo, y entonces el negocio continúa. Y aparte de esto puede, ya digo, incitar a fumar el cigarrillo del tabaco, que es todavía mucho más peligroso por los alquitranes y los y las sustancias nocivas que lleva. Bueno, por lo tanto, el cigarro electrónico tiene connotaciones negativas desde el punto de vista físico y desde el punto de vista psicológico, ¿no? Por eso de fomentar el hábito, pero por lo menos, digo yo, Antonio, ya para terminar con el tema, ¿es menos dañino, menos nocivo para, por ejemplo, fumadores pasivos? Sí, porque aunque el vapor que suelta el cigarrillo electrónico puede llevar algunas pequeñas sustancias de las que o pequeñas cantidades de las sustancias que le añaden al cigarrillo electrónico, el cigarrillo de tabaco es mucho más nocivo en el sentido de que lleva muchos hidrocarburos, muchos alquitranes, muchos edulcorantes y es mucho más dañino. Aunque ya digo, el vapor de cigarrillo electrónico también puede llevar ciertas sustancias de las que le añaden y por eso, aparte también del mal ejemplo que da, es por lo que está prohibido el cigarrillo electrónico en las dependencias oficiales, en los colegios, en los transportes públicos, aunque está permitido en los bares y restaurantes. Bueno, pues si te parece, Antonio, terminamos aquí con la noticia del día. Recordemos, adictos también al cigarrillo electrónico y pasamos ya a otro de los segmentos, a otra de las secciones de nuestro taller de nutrición. En el día de hoy, preguntas frecuentes sobre nutrición y sobrepeso. Sí, en las semanas anteriores hemos visto algunas de las características de la nutrición, de la alimentación, de las calorías de los alimentos, y hoy vamos a tratar algunas preguntas frecuentes sobre todo esto. Es decir, hemos hecho una exposición más o menos teórica en general, pero el público en general, ¿qué es lo que suele preguntar respecto a todo esto? Alimentación, nutrientes y demás. Pues hay muchas preguntas y algunas muy curiosas y muy interesantes porque están en la mente de todo el mundo y muchas veces no se aclaran. Una de ellas es si el agua engorda. ¿El agua engorda? Bueno, la respuesta hay que decirla taxativamente y claramente. El agua no engorda. El agua no engorda, pero puede hacer que aumentemos de peso. Entonces, claro, ya crea un poquito más o menos la confusión. Dice, bueno, yo aumento de peso bebiendo agua y usted me dice que no engorda. ¿Y eso cómo es? Pues hay que recordar que la obesidad, en este caso el engorde, cuando estamos hablando de engordar, estamos hablando de obesidad, no de aumento de peso. La obesidad se caracteriza por aumento de la grasa de nuestro cuerpo, no porque aumente el líquido. Es decir, una persona puede tener mucho líquido en su cuerpo, pero médicamente no se considera obesa, se considera que tiene mucho líquido. Tendrá una ascitis, tendrá una retención de líquidos, pero ese aumento de peso que ha tenido no significa que esté obeso. Obeso es cuando aumenta la grasa. Y como el agua no tiene ninguna caloría, es caloría cero, pues entonces el agua no engorda. Puede ser que, ya digo, una persona retenga agua porque tenga ciertos problemas, por ejemplo, hormonales, durante la ovulación en la mujer o durante la menstruación, durante la regla, pues es frecuente que algunas mujeres, por efecto de estas hormonas que hay en ese momento, pues retenga líquidos, retenga agua y aumente de peso. Pero eso no es obesidad, simplemente retención de líquidos. Personas que toman mucha sal también son propensas a retener líquido, a retener agua y pueden aumentar de peso, pero sin ser aumento de la obesidad. Personas que padecen de corazón o que tienen trastorno de la circulación también pueden retener líquido, aumentar de peso, pero no es obesidad. Entonces, la respuesta es clara. El agua no produce obesidad, no produce aumento de grasa, pero en ciertas circunstancias hormonales, por trastorno de la circulación, por tomar excesiva sal, puede ser que aumente de peso. Entonces, lo que habría que hacer es eliminar el exceso de agua, que es mucho más fácil que perder la grasa. No sé si ha quedado claro, Pablo. Sí, sí, perfectamente, como siempre. Pues bien. Pero dinos cómo. Por cierto, Antonio, ¿cómo perder la grasa, cómo perder el líquido? ¿Cómo perder el líquido? Pero espérate, te voy a comentar una cosa, porque hace poco me dijo un amigo, se diferencia perfectamente cuando es retención de líquido, cuando es grasa, porque haces así con el dedo, y cuando es líquido se queda un poco la marca. Bueno, cuando se queda el dedo, esto te refiere cuando tú aprietas con la punta del dedo. Exactamente. O en la pierna. Eso. Queda un hoyuelo, como un hoyito. Al soltar el dedo, al quitar el dedo, queda un hoyito. Eso se llama edema, con D de Dinamarca, edema. Y eso ya es patológico, en eso ya enfermito. Es decir, si una persona... ¿Pero no tiene nada que ver con la retención de líquido? Sí, claro. Sí, ¿no? Pero también indica que hay un fallo, hay una enfermedad. Es decir, que tú puedes retener líquido, y al menos retener líquido, porque al menos tomar algo de sal, si están enfermos, o porque tiene las reglas, y la, tener las reglas o la menstruación no, o que está ovulando, y eso no es una enfermedad, es una, entonces te retiene algo de líquido y no tiene mayor problema. Pero si tú tienes los pies, como dijéramos, un poco hinchados, que te cuesta la trabajo meter el pie dentro del zapato, que notas las piernas, el tobillo sobre todo, y el pie hinchado, y presionas con el dedo, con cierta fuerza, no tampoco para hacerte daño, y lo tienes durante unos 5 segundos, y lo retiras, y se te queda el hoyuelo durante unos segundos también, eso indica que tiene edema. Hay un trastorno de la circulación, o un trastorno del corazón, o un trastorno de riñón. Tienes que ir al médico, ¿eh? Que no es una cosa circunstancial, ya digo, de que tú estés un día reteniendo líquido, que hay personas, ya digo, que por alguna circunstancia sin importancia, como puede ser la regla, ¿ves? Pues retiene el líquido. Sí, te digo esto porque este amigo que te comento se lo decía a una chica, ¿no? Que estaba diciendo que quería perder peso y demás. Le decía, mira, yo te voy a demostrar que lo que tienes tú es retención de líquido. Y le hizo eso en la pierna y se le quedó el hoyuelo. Bueno, esto ya puede también tener o un trastorno hormonal, en fin, más acentuado, un trastorno de la circulación. Normalmente no suele quedar el hoyuelo. Hay personas que retienen líquido en todo el cuerpo. Uh-huh. Es decir, en el vientre, en los brazos en general, está como un poquito hinchada y es que ha retenido líquido. Ya. Pero no tiene por qué tener, es decir, cuando tiene retención de líquido que se acumula en el pie o en el tobillo, eso hay que ir al médico, que se llama edema, y hay que averiguar el motivo y la repercusión. Pues perfecto. Estábamos, antes de este inciso, me dijiste que bueno... De líquido, ¿cómo perder el líquido? Exactamente, ¿cómo perder el líquido? Cuéntame. Exactamente. Hay personas que notan que, en fin, que se encuentran más o menos bien, pero que de vez en cuando se notan hinchadas. No la barriga, a lo mejor puede ser gas, que después a las 2 o 3 horas se desinfla, que también hablaremos ahora del vientre hinchado y de los gases. Quiere decir que hay personas que tienen un bombo en la barriga y al mejor al cabo de 4 o 5 horas o al día siguiente está plano. Eso es otra historia. El líquido, pues cuando uno siente que orina poco o que está como pesado, pero la cara, el vientre y demás, si más o menos se encuentra bien, lo más probable es que tenga retención de líquido. Entonces, lo más importante, andar diariamente a paso rápido. Durante una hora, media hora para allá, media hora para acá. Si ya hemos comentado en otras ocasiones que si uno no tiene tiempo, y porque por el trabajo, pues que se levante un poquito antes, 20 minutos antes, aparque el coche en un parking o donde pueda, a 20 minutos de distancia del trabajo, que ya lo calculé, y vaya andando, y vuelva andando a coger el coche. Así que por lo menos ya anda 40 minutos. Y si quiere andar una hora, pues lo deja media hora, va media hora andando para allá y media hora andando para acá. Y si va 2 veces al día al trabajo, pues un cuarto de hora para allá y otro cuarto de hora para acá en 2 veces. Eso, andar diariamente y rapidito. Después, disminuir la sal. No echarle sal a las comidas mientras se come. Es decir, solamente tomar la sal habitual que se le echa mientras se prepara la cocina, pero no encima, cuando nos pone el plato delante, encima echarle sal. La sal es como todo, la sal es muy adictiva también, ¿eh? Hay personas que se acostumbran a la sal y como la comida no esté salada, no se la pueden comer. Y eso también es cuestión de hábitos. La sal es necesaria para nuestro cuerpo, pero un exceso de sal puede subir la tensión, puede dañar el corazón a la larga y dañar nuestros riñones. Entonces, la menos sal posible que sea compatible con un sabor adecuado a las comidas. Sabemos que la sal potencia el sabor de las comidas. Si nos comemos una gamba o un jamón sin sal, eso ni es gamba ni es jamón. Es decir, hay que darle un toque, pero sin exagerar. Y ya digo, procurar los saleros fuera de la mesa, solamente las necesarias que se le echan mientras se cocina para darle el sabor a la comida. La sal lo menos posible y ir disminuyendo poco a poco. Tampoco de golpe, porque eso nadie lo aguanta, pero cuanto menos sal tomemos, mejor. Y cuando estemos sentados, procurar levantar las piernas, ponerlas encima de un taburete, y cuando estemos acostados, por lo menos durante un tiempo, pues hacer posible las piernas cuanto más levantadas, mejor. Eso ayuda que el riñón fabrique más orina y elimine líquido. Entonces, 3 cosas. Andar, menos sal y piernas levantadas. Esto ayuda, ya digo, a que entre menos sal, que la sal retenga menos agua, que se elimine más orina andando y levantando las piernas. Después hay otros fármacos, y a pesar de eso hay un trastorno hormonal, pues ya el médico de cabecera y el endocrino, si hiciera falta, ya el médico de cabecera decide, pues nos mandaría para que regulara nuestras hormonas, si hubiera un problema hormonal, si hubiera un problema de corazón, ya digo, dependiendo del porqué del por qué se retiene líquido, pero la mayor parte de las veces, en fin, en la mayoría de las personas es por andar poco, por estar mucho tiempo de pie y por tomar excesivamente la sal. No sé si ha quedado claro. Perfectamente. Lo apuntamos. Muy bien. Pues pasamos a lo siguiente. Pues muy bien. ¿Ya la, bueno, la sección de consultorio? Bueno, no sé si queda tiempo para comentar otra cosa. Hay pues... muchas cosas sobre los alimentos, por ejemplo. Si unos alimentos engordan más que otros, con igualdad de calorías. Es decir, si yo, por ejemplo, tomo... Hemos dicho que un gramo de grasa provoca o produce 9 kilocalorías, o 9 calorías, vamos a decirle, en fin, más resumido. Si un gramo de grasa, 9 calorías, y un gramo de hidratos de carbono, es decir, de pan, de harina, de lo que sea, de fin, de todo lo que lleva, todo lo que lleva harina, como son legumbre, arroz, trigo, que son hidratos de carbono, tienen 4 calorías por gramo, y en la grasa 9, más del doble. Dice, si yo tomo, por ejemplo, 100 calorías en forma de hidrato de carbono, o tomo 100 calorías en forma de grasas, tendría que tomar menos grasa, porque ahí está más concentrado, pero al final viene a ser 100 calorías. Engordará lo mismo, teóricamente, 100 gramos, 100 calorías de un lado y 100 calorías de otro, pero son 100 calorías cada. Pues no, las grasas engordan más. Dice, ¿cómo puede ser eso? Es como si dijéramos, ¿qué pesa más? ¿Un kilo de paja o un kilo de hierro? Diremos, el kilo de hierro tiene menos volumen y el kilo de paja tiene más, pero al final yo hace un kilo cada uno, me da igual. Claro. Bueno, pues aquí no. Aquí 100 calorías de pan engordan menos que 100 calorías de grasa. ¿Y por qué? Sigue siendo igual. Porque resulta que el pan, en este caso los hidratos de carbono, se queman antes, más fácilmente, y se transforma con más dificultad en grasa. Sabemos que cuando tomamos muchas calorías, el exceso, lo que es de más de lo que necesita nuestro cuerpo, se transforma en grasa. Por eso cuando comemos mucho engordamos, porque lo que nos sobra se transforma en grasa. Pues bien, al tomar 100 calorías en forma de hidratos de carbono, le cuesta más trabajo pasar a grasa que si tomamos 100 gramos de grasa. Al comer 100 gramos de grasa, 100 calorías en forma de grasa, rápidamente se transforma en grasa, no da tiempo a quemarlo. Y ahí está el truco, en que uno se quema más rápidamente que otra y le cuesta trabajo transformarse, mientras que la grasa le cuesta más trabajo quemarse y encima se transforma más fácilmente en grasa. No sé si ha comprendido la diferencia, Pablo. Pues perfectamente, la verdad. Pues claro, para explicando el kit de la cuestión, vamos a quitar las grasas, sí, quitar las calorías en general, pero también el tipo de alimento con que se come esas calorías. Ya. Por eso las grasas es lo primero que te quita el médico, porque son muy fáciles de transformarse en grasa en nuestro organismo y además muy difíciles de quemar. Cuando estamos en ayunas, por ejemplo, dice, vamos a hacer una dieta para perder peso. Pues lo primero que quemamos son los hidratos de carbono que están en el hígado. Y entonces, pues rápidamente quemamos eso. Y lo que cuesta más trabajo, lo último que se quema, son las grasas. Después se queman los músculos, las proteínas, nos adelgazamos los músculos y lo último que perdemos es la barriga. Así que es lo que cuesta más trabajo quemar. Y si no, hagamos la prueba. Pongamos en la barbacoa tocino y carne, a ver qué se quema antes. Se sufusca antes la carne que claro, el tocino. Evidentemente. Así de claro. Pues vaya como lo pones, Antonio. Las personas que están ahí intentando ya perder la barriguita de cara al verano, pues van a perder de todo menos la barriga. Bueno, no, poquito a poco. Es que ya, también ya se quema, pero que sepamos, por eso es tan difícil de perder muchas veces peso. Perdemos perdemos muchas cosas, perdemos hidratos de carbono, los músculos se nos ponen y la barriguita se nos queda. Entonces, para perder la barriguita, una de las cosas que es lo que estimula la pérdida de grasa, hacer ejercicio. Por eso recomendamos siempre un ejercicio muy fácil, que es andar. Hombre, si podemos ir al gimnasio o algo, pues mejor, ¿no? Pero andar. Y recordar también otra cosa, en fin, vamos a pasar ya a la pregunta que me hiciste la semana pasada, sí, que tiene que ver con la nutrición, la yuca. Pero un segundo, Antonio, una pregunta entonces. Una persona que haga ejercicio frecuentemente, ¿sería aconsejable aumentar la ingesta de alimentos, por supuesto, dejando fuera las grasas y demás, y practicar el ejercicio, que comer menos? Es que lo que pasa es que normalmente, sobre todo la gente joven, cuando se apunta a un gimnasio, lo primero que hace es autoimponerse una dieta. Es decir, ahora hago más ejercicio, como menos, y lo que pierde es masa muscular. Al principio pierde hidrato de carbono y después pierde masa muscular. Claro, por eso lo te último digo que pierde grasa. Exacto. Entonces, lo que hay que perder, vamos a ver, fundamentalmente es grasa. Pero el problema está que para llegar a la grasa antes tenemos que perder hidratos de carbono y perder proteínas. Solución. Primero, no tomar grasas, porque resulta que estamos quemando hidratos de carbono, estamos comiendo y estamos quemando proteínas, ese músculo, y sin embargo, al comer pringue, estamos acumulando grasa. Es decir, estamos perdiendo del otro y encima estamos guardando más grasa. Entonces, en la dieta, cuanta menos grasa, mejor. Hay que comer algo de grasa, porque pero cuanta menos, mejor. Disminuir todo lo que se pueda, chacinas, derivados del cerdo, de los animales cuadrúpedos terrestres, tomar más pescado, ¿comprende? El aceite sí. Es muy bueno, pero limitado, es decir, tu tostadita con aceite, pero no espachurrado, menos frito y más a la brasa o al horno, ¿comprende? Todo eso ayuda. Y también recordar una cosa importante, por ejemplo, en el caso de la gimnasia se recomienda tomar vitaminas y minerales porque ayudan a que nuestro cuerpo funcione mejor, todo el metabolismo, pero no olvidemos que las vitaminas no engordan. Las vitaminas no engordan, es decir, las vitaminas son necesarias para las reacciones químicas, pero ellas no tienen calorías. Pero las vitaminas no van solas, las vitaminas van dentro de los alimentos, y si comemos alimentos que tienen vitaminas, por ejemplo, la yema de huevo es muy rica en vitaminas, algunas grasas son ricas en vitaminas, entonces las vitaminas no engordan, pero donde va contenido, sí, ese alimento sí engorda. ¿Me explico? Perfectamente. Entonces, claro. Las vitaminas mejores son las que van en las frutas, en las hortalizas, en las verduras, porque son alimentos con muy poco nivel de calorías. Por eso hay que saber cómo se toman las vitaminas. Hombre, y mejor tomar una lechuga que pastillas de vitaminas. Las vitaminas en pastillas y demás muchas veces tienen mucha cantidad que no se utilizan. Nuestro cuerpo necesita a lo mejor pequeñas cantidades de ciertas vitaminas para funcionar bien, y le estamos metiendo un montón de vitaminas que se elimina la mayoría porque sobran, pero para la industria farmacéutica o la industria que lo fabrica le interesa meter, porque hay un gran negocio en todo esto de los gimnasios y todas estas cosas, con las pastillas y las píldoras y las demás. Y más cosas, evidentemente, y más sí. Cosas, y hormonas y cosas. Bueno, por cierto, Antonio, una pregunta, ya que vamos a pasar al consultorio, que me gustaría hacerte para la próxima semana, yo como oyente también, ¿no? ¿Qué opinas tú acerca de que has hablado de complejos vitamínicos y demás? ¿Qué opinas de ellos precisamente? De muchas marcas comerciales, como por ejemplo, no pasa nada porque lo diga, el Farmatón. ¿Crees de verdad que pueden ser útiles? ¿Son simplemente marketing puro? ¿Cómo los ves? Lo dejamos para la próxima semana, ¿de acuerdo? Estoy adelantando una cosa. Sí. Yo creo que todo es un negocio. Ya lo has contestado. Salvo lo que indica el médico, porque hay personas con falta de vitamina por cierta enfermedad, y en ese caso concreto, o en el caso de una mayor demanda, de embarazo o algo así, vale. Pero debe ser indicado siempre por el médico. Ahora, por sistema, porque esté en un gimnasio, porque quiera hacer una dieta, tiene que hacer una dieta muy estricta, que es pobre en vitaminas, pero para eso debe estar controlada por un profesional. Y entonces te indicaría, pero la mayor parte de las cosas estas son negocios. Bueno, pues dicho que no hace falta esperar a la próxima semana. Ahora sí, vamos con la yuca, háblame de ella. Sí, me comentaste que si podíamos hablar algo de la yuca, de las ventajas nutricionales, los inconvenientes que tenía. Bueno, la yuca o mandioca es un alimento de primerísima importancia, sobre todo en muchos países, en Sudamérica, en África, en Asia, es decir, hay muchos países donde el cultivo de la yuca es de una importancia enorme por su gran valor nutricional que tiene. La yuca, aquí en España no es, que yo sepa, yo no lo he visto, no es una cosa de tan importante como de otros países, ¿no? Aquí se consume más la patata. La yuca es un tubérculo. Un tubérculo es estas raíces que están al nivel del suelo, como por ejemplo la patata, que son gordas, son una parte nutricional de una gran importancia, y ya son parecidas a la patata o al boniato, y en fin, hay muchas variedades, una de estas plantas es la yuca, que ya digo, es un tubérculo que es de una riqueza en hidratos de carbono muy importante, tiene un 38% de hidratos de carbono, pero además de un hidrato de carbono, que son los que ya hemos dicho que es la parte de los alimentos que nos dan energía, tenemos energía también nos da las grasas, pero las grasas sirven para acumular de reserva, pero la que gastamos habitualmente es los hidratos de carbono, fundamentalmente el azúcar, bueno, todo lo derivado, el azúcar, los derivados de los cereales, el trigo, el arroz, las legumbres son muy ricas, el garbanzo, la habichuela, las lentejas, Esos son, todo lo que tiene harina son hidratos de carbono que nos sirven como la gasolina de consumo diario. Después, los ahorros son las grasas que tenemos depositadas en nuestro cuerpo para cuando no hay bastante hidrato de carbono, echamos mano de los ahorros, que son las grasas. Pues bien, la yuca es un hidrato de carbono que se va quemando lentamente. Es como ya hemos dicho muchas veces, como el carbón, se quema lentamente. La gasolina da energía, pero rápidamente se quema y desaparece, mientras que el carbón se permanece. Pues así son los hidratos de carbono de la yuca, de la patata, son hidratos de carbono llamados complejos. Y además de eso, es rica la yuca, es rica en potasio, en calcio y en ciertas vitaminas, como algunos tipos de vitamina B y vitamina C. Y además tiene un alto contenido en agua. Y ya digo, es un nutriente que es muy importante como fuente de energía en muchísimos países, ¿eh? Muchísimos millones de personas, con 200, 300 millones de personas se alimentan en gran parte con su energía de la yuca, ¿eh? Una cosa, la yuca no se puede comer en crudo. La yuca hay que tener una cierta preparación porque puede tener en algunas variedades sustancias tóxicas como derivado del cianuro, y entonces ya las diferentes culturas al cabo de los miles de años que se está utilizando la yuca pues sabe cómo hacerlo, y es simplemente cociéndola. Se cuece la yuca, se ablanda, de esa manera se ablanda la pulpa y se destruyen las sustancias tóxicas. En África, por ejemplo, lo que hacen es la maceran, la trituran, la echan en agua y la tienen 3 o 4 días, tiempo suficiente para que se evaporen las sustancias tóxicas, y con eso se hace una harina o se hacen alimentos que, ya digo, tiene un valor energético muy importante. Y en fin, y el almidón se llama la tapioca, eso sí lo hemos visto en España, pero en fin, sí. No es, ya digo, un alimento como la patata o algo que donde la tradición española o europea pues utiliza más. Pues nada, muy bien. Hombre, suena bien, pero eso de la toxina me ha dejado un poquito aquí en sobreaviso. Entonces, cuando la compramos en el mercado, ¿ya está previamente eliminada esa toxina o tenemos que cocerla? Sí, por supuesto. Sí, ya cuando está en el mercado o cuando la consumen todos estos países, pues ninguno la come en crudo. La patata se puede comer cruda, por ejemplo. Hay personas que les gusta, hombre, siempre es mejor cocinada, es más fácil de digerir, pero la yuca no se puede comer en crudo, ¿eh? Ya digo, tiene sustancias glucósidos cianogénicos que se llaman, que pueden dar lugar a compuestos tóxicos y mareo, dolor de cabeza, trastornos del sueño, debilidad muscular, adelgazamiento, y además tiene sustancias que otro de los problemas que basan su dieta en este alimento es el bocio, ¿eh? Porque en la yuca también tiene una sustancia que se llama tiocianato, que actúa impidiendo que el bocio fabrica la hormona tiroidea, y hay una falta de hormona tiroidea y puede provocar, ya digo, en estos casos, pues problemas. Por eso la yuca hay que cocerla, y así la cuecen en estos países, o tenerla macerada durante 2 o 4 días, triturada y en agua, para que se evaporen estas sustancias y se alimentan, ya digo, millones y millones de personas. Lo que pasa es que después hay que complementarla con otros alimentos, carne, pescado y demás, pero en fin, como igual que la patata, ¿no? Nadie puede estar solamente alimentando de patata sola, ¿no? Cocida. Claro, pero es un alimento muy bueno, ¿eh? Bueno, pues nada. Interesante. Si queremos deshacernos de algún enemigo, le damos yuca cruda, ¿no, Antonio? Un poquillo dura, pero en fin. En fin. Bueno, pues Antonio, como siempre, ha sido un placer. Hasta la próxima semana. Hasta la próxima semana. Hasta luego.